Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Integrantes de las organizaciones de derechos humanos y políticas de Córdoba organizan diferentes actividades en defensa de Cristina Fernández. El pasado martes, en la Plaza Agustín Tosco de la ciudad de Córdoba, integrantes del Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos resolvieron estar en alerta y movilización ante lo que viene aconteciendo con la persecución política hacia la vicepresidenta Cristina Fernández y su pedido de proscripción. Escuchamos a Héctor Triheredia, periodista e integrante del Foro por los Derechos Humanos y del colectivo Más Democracia, con respecto a cómo se vive en Córdoba la defensa de la vicepresidenta. Desde nuestro espacio político tenemos que construir una unidad política que ponga a disputar sentidos en los ciudadanos de pie, ciudadanas de pie, que pueda poner a discutir para adelante proyectos políticos y no juicio a los sectores populares. Incluso también vivimos en una provincia de Córdoba con mucha dificultad para el espacio nacional popular. Tenemos un gobierno provincial que no colabora, que no ayuda, incluso que está, a nuestro entender, corre por nuestra cuenta esto, en la antípoda de lo nacional y popular. Un gobierno ha sido y es muy aliado de Macri, que no ha acompañado los procesos nacionales populares, ni mucho menos a Cristina. Entonces en la provincia es una dificultad muy grande que tenemos, pero tenemos el desafío, todos los que coincidimos en construir otra provincia, otro país, o mejor dicho, profundizar un país nacional y popular con políticas de esa índole, continuidad. Es muy difícil para adelante lo que queda por ahora adelante, y esto ha sido lo positivo, es que hemos coincidido aún en nuestras grandes diferencias en salir a respaldar con fuerza a la vicepresidenta. Además, el próximo 1 de septiembre a las 20 horas, en el espacio cultural Tincuarte del barrio de Alta Córdoba, se va a llevar adelante una jornada de esclarecimiento sobre el ABC del juicio a Cristina Fernández y las consecuencias legales y políticas del mismo. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.